Metete a Mirá Vos. Pablo Cufré y Cecilia Genovese te dan un enfoque diferente de la información. 1, 2, 3, 4. Están pasando demasiadas cosas raras para que todo pueda seguir tan normal. Desconfío de tu cara de informado y del principio de supervivencia. Hace tiempo que no leo ni veo nada porque me ofende que todo esté tan mal. Y hasta las personas lindas me dan rabia y los chicos y las chicas no hacen nada por cambiar. Porque algún día se va a abrir esta plaza mortal. Pero hasta entonces llevarás en tu cara una gorra. Y no presumas más de ser un humano normal. Y no te hagas más el gil que el defecto te nombra. Y yo te digo, hey, bájate este defecto. Es culpa tuya si la nariz más se mueva tu cara. Y yo te digo, hey, bájate este defecto. Aunque te arregles las formas, estás en mi tuya si la nariz no hace fuego en tu cara. Y yo te digo, hey, bájate este defecto. Aunque te arregle la forma, déjate y hace tu rara. Rara. ¿Rara? Seguinos en Facebook, en Instagram y en Twitter y volvé a escuchar las columnas y entrevistas en nuestros canales de YouTube y Spotify. En todos nos encontrás como Mira Vos, el logo con anteojitos. Muy bien, 11 y 14 minutos en la mañana de Mira Vos. Pasaba Charlie con Bancate ese defecto. Están pasando demasiadas cosas raras para que todo pueda seguir tan normal. Arrancaba la letra de este tema y a veces tenemos esa sensación, pero no sigue todo tan normal. No. Hay muchos frentes de conflicto abiertos y esto empieza a notarse, lo decíamos al principio, ¿no? Empieza a sentirse en el día a día, en en los reclamos, en distintos sectores. Y en este bloquecito vamos a tratar de hacer un recorrido por alguno de esos conflictos que nos impactan directamente acá, en este territorio. Uh-huh. Vamos a escuchar voces de personas que habitan este territorio y que ven su vida afectada por decisiones de política a nivel nacional. Vamos a arrancar escuchando un audio que nos compartió Ariana Posadas, que es docente investigadora de la Universidad Nacional de San Luis, contándonos, hay varias partecitas, un poco primero el qué es la universidad pública y por qué le molesta tanto a este gobierno y también un poco, bueno, el estado del conflicto con las universidades y qué pasó esta semana con la presentación de un proyecto de ley. El ataque que están sufriendo las universidades públicas por parte del gobierno de Javier Milei no es un hecho aislado, ni mucho menos busca una reestructuración que lleve a la mejora en la calidad de la educación superior, sino que se enmarca en un plan mucho más general, un plan de crueldad, de vulneración de derechos y de destrucción de instituciones públicas de altísimo valor para el pueblo argentino. No es la primera vez que las universidades son atacadas. Ocurrió en la dictadura, ocurrió luego en el gobierno de Menem, más próximo en la historia, ocurrió en el gobierno de Macri. Sin embargo, el ataque del gobierno actual es el más profundo que hemos recibido en las universidades en un gobierno democrático. Y busca derribar los cimientos del modelo universitario argentino, que por cierto es particular y único en el mundo. Tenemos una universidad que sienta sus bases en la reforma universitaria del 18, que transforma estas instituciones en instituciones laicas con cogobierno, lo que implica que cada universidad es gobernada no por los rectores, sino por órganos que incluyen a estudiantes, docentes, no docentes y graduados. Una universidad que luego fue consolidándose como una universidad para todos y para todas los argentinos e incluso para cualquier persona a través de la gratuidad de la educación y que transformó las universidades en un espacio donde las personas más humildes, más vulnerables, los obreros y los trabajadores encontraron la posibilidad de una herramienta de formación que les permitía realmente transformar sus vidas, una herramienta de movilidad y de ascenso social. Los argentinos hemos construido a lo largo de la historia una universidad de puertas abiertas, donde la diversidad de pensamientos, de religiones, de ideologías políticas, de género, donde la diversidad es un valor. Universidades donde se busca formar ciudadanos críticos, donde se trabaja para la eliminación de las violencias, para fortalecer el respeto por las diversidades ideológicas. Universidades inclusivas, universidades que además desarrollan conocimiento, buscan soluciones, asesoran y capacitan no solo a las grandes empresas, sino a todos los sectores de la sociedad. Y esta universidad es la que le molesta al gobierno. Esta es la universidad que quiere destruir. Esta destrucción básicamente la está instalando de dos maneras o con dos herramientas fundamentales. La primera es la instalación de mentiras que buscan desacreditar y desprestigiar estas instituciones de altísimo valor social e histórico para la Argentina. Y la segunda herramienta es el de financiamiento en todos los órdenes. Por ello es que este ataque comienza sembrando e instalando grandes mentiras que lamentablemente una importante parte de la sociedad las ha considerado como verdades, diciendo entre otras cosas que las universidades no quieren ser auditadas, que se roba o que se maneja de manera arbitraria el dinero de los presupuestos, que los docentes y los investigadores somos vagos, somos cómodos, que somos una casta chupasangre del Estado. Y mientras estas ideas y estos discursos se van instalando en la sociedad, se avanza con el desfinanciamiento. Se anulan las paritarias salariales para los docentes y no docentes. Se destruye el salario, se ataca el presupuesto y solo se deja un presupuesto de subsistencia básico para el funcionamiento elemental de las instituciones. Y de esta manera se va mellando y destruyendo el sistema universitario. En este dificilísimo contexto, el proyecto de ley de financiamiento universitario fue presentado en la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados hace poquitos días. Es un proyecto que fue elaborado por distintos sectores universitarios, desde el sector sindical, donde participó el Frente Sindical de Universidades, participó el sector estudiantil a través de la FUA, la Federación Universitaria Argentina, y participaron los y las rectoras de todas las universidades nacionales del país a través del CIN, que es el Consejo Interuniversitario Nacional. Bueno, este proyecto fue defendido y sostenido en la Comisión de Educación. Tuvo en principio un gran apoyo de esta comisión y un compromiso de presentarlo a la brevedad para su tratamiento parlamentario. Seguramente esto va a obligar al Frente Sindical y al CIN y a la FUA a reprogramar algunas acciones que ya se enmarcaban en un plan de lucha que venimos sosteniendo durante este año. Estaba prevista para el 23 de junio una nueva marcha universitaria nacional. Bueno, esta nueva situación probablemente haga que tenga que adelantarse esa marcha para que coincida con el día de la presentación parlamentaria del proyecto, así que bueno, seguramente estará trabajando en los próximos días para lograr esta medida. Y esto va a ser muy importante porque la aprobación de esta ley va a requerir de mucha visibilización, de muchas acciones por parte de la comunidad universitaria en su conjunto. Y esto no solo va a ser necesario para lograr la aprobación de la ley, sino para poder sostenerla, porque seguramente de ser aprobada va a ser nuevamente vetada, como ya ocurrió el año pasado, a recibir un veto presidencial, y entonces de nuevo habrá que intentar que las cámaras parlamentarias no acompañen el veto y se logre sostener esta ley de financiamiento de universidad. Dale, prendete a Mirá Vos. Pablo Cufré y Cecilia Genovese te dan un enfoque diferente de la información. Bueno, muy bien, ahí escuchábamos entonces a Ariana Posadas. Ella es docente universitaria, hablando antes, ¿no?, de estos, esta batalla cultural o estos dibujitos, ¿no?, donde decían no hace falta que estudies. Bueno, acá el modelo que se toma es de desfinanciar y atacar a la universidad pública. Pero no es el único caso. No, arrancamos con el conflicto en universidades y seguimos con otro conflicto que acá empezó a circular bastante en las últimas semanas, que tiene que ver con el Instituto Nacional del Teatro. Para eso estamos en comunicación con Jimena García Blaya, que es artista, es gestora cultural y es jurado nacional de calificación de proyectos, el nuevo cuyo para el INT. ¿Qué tal, Jimena? ¿Cómo estás? Pablo Cufré y Cecilia Genovese te saludamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, dentro del contexto se estila decir que bien. Sí, sí, tal cual. Decimos bien por costumbre, generalmente, y después viene el pero. Bueno, ¿cómo, sí. ¿qué viene después de ese pero en relación al INT? Bueno, para eso hay que entender un poquito qué es el Instituto del Teatro. El Instituto del Teatro es un organismo creado por una ley hace 27 años atrás, una ley que es la 24.800, que lo que dispone la ley, de manera muy concreta, muy clara y muy articulada en su texto, es el fomento a la actividad del teatro independiente, a través de creadores y hacedores de teatro, ¿no? Lo que ocurrió en las últimas horas, bueno, como para hacer un raconto así breve, es una ley que se viene implementando, como te decía, hace 27 años y que ha crecido y que ha logrado un desarrollo del territorio, perdón, del teatro en todo el territorio, en toda la extensión del territorio. La motivación principal de crear esa ley tuvo que ver con descentralizar los recursos y descentralizar la actividad, ¿no? Y poder brindar a al conjunto de los argentinos calidad y también posibilidades de soñar, imaginar y pensar también en clave de teatro, ¿no? Así es como que la ley ha permitido que se abran salas de teatro, se hagan obras y personas se dediquen a esta profesión a lo largo y a lo ancho del territorio. Por supuesto que es una institución que necesita siempre revisarse y volver a pensarse, porque claro, el crecimiento siempre genera que se tengan que perfeccionar las herramientas, pero es una herramienta que están probadas las acciones para demostrar su efectividad y cómo ha hecho que realmente el círculo sea virtuoso en el caso del desarrollo teatral en nuestro territorio. O sea, es una es un organismo que federaliza el acceso al teatro, digamos, y lo democratiza y lo federaliza. Exacto, tiene un sistema en donde no solamente democratiza el recurso, sino también la representatividad frente a lo que se decide, ¿no? Claro. Porque se maneja a través de un consejo de dirección que tiene representantes de todas las regiones del país, que a la vez esos representantes de las regiones tienen sus representantes provinciales que también participan de las decisiones, y también el jurado, del cual soy parte, el cuerpo de jurados está compuesto por un jurado por cada región. Claro. Lo que garantiza también las diferentes miradas, porque por supuesto no podemos hablar de un teatro nacional, tenemos que, cuando uno habla del teatro nacional, tiene que hablar de una diversidad y de una mirada panorámica sobre los intereses de los diferentes paisajes, regiones, maneras de hablar, imaginarios, narrativas, etcétera, ¿no? Bien. Eso es como una de las cosas más fuertes que tiene la ley, ¿no? Ese nivel de representatividad que además no es cuestionado. Y otra cosa muy importante que no dije, que me parece también importante para que los oyentes conozcan lo que estamos hablando, que todos estos cargos son cargos que se accede por concurso. Por concurso, sí. Entonces, y que además son renovables cada 4 los representantes provinciales, cada 2 los jurados. Eso garantiza también una representatividad y un ámbito digamos que no se enquista, no queda quieto, sino que a la vez se va moviendo también a medida que se va moviendo el desarrollo del teatro. Bien, ¿cuál es el riesgo hoy para el Instituto Nacional del Teatro? Bueno, total. Porque sí. Además, el instituto, la ley garantiza que el instituto sea un ente autárquico, que si bien tiene un director designado por el Ejecutivo, como les contaba antes, con esa herramienta de representatividad genera que pueda tomar sus propias decisiones, o sea que las decisiones por dentro del instituto son tomadas por personas especialistas en la materia, y además tiene esta autarquía le permite tener su propio presupuesto que no sale del Tesoro Nacional, sino de lo que se recauda en la ENACOM y en otras organizaciones de lotería y etcétera. Por lo tanto, eso también le da una independencia de poder decidir cómo y de qué manera invertir esos recursos. Lo que se está poniendo en riesgo ahora básicamente son, creo que no estoy segura el número exacto, pero son como 22 artículos de la ley, que creo que tiene 28, o sea, casi la totalidad de la ley. Sí. Su esencialidad centralizando el instituto, o sea, quitándole su autarquía. Sí. Centralizando las decisiones dentro de la secretaría. Esto no solamente atenta con su órgano directivo, que como contábamos antes, esa representación, sino que la concentra dentro de la Secretaría de Cultura a una persona que eventualmente tendría un consejo consultor ad honorem. Ya entendemos esto que también tampoco garantizaría, porque no sería concurso, tampoco garantizaría la representatividad. Por otro lado, también se disuelve el jurado, por lo tanto se van, eso también empieza a generar riesgos de discrecionalidad en términos de cómo se piensa y cómo se reparten los recursos. Claro. Y lo que es más importante de todo es, para mí, la pérdida de una herramienta que sí funciona, que fue construida por la comunidad y que garantiza y es demostrado que ha garantizado el derecho al acceso a la cultura. Y me parece muy importante esto, sacarlo de la frase y ponerlo en concreto. Los beneficiarios de la Ley Nacional del Teatro no son los actores y los trabajadores del teatro, es la comunidad que a través de esos trabajadores accede al teatro, ¿no? Eso me parece que es algo que es muy importante de remarcar. Sí. porque a veces se piensa, y sobre todo ahora que, bueno, ya nos vamos dando cuenta, ustedes están dando el panorama, ¿no?, de todos los conflictos que se están dando simultáneamente y que evidentemente nos toca a todos, pero cuando un Garrahan protesta, no está protestando el médico para sí, estamos defendiendo una herramienta porque es una herramienta de salud que podemos necesitar todos y que necesitamos todos que exista. Con el teatro, por supuesto, no es la vida que está en riesgo, pero sí el derecho, que es un derecho humano, el derecho a la cultura, que tiene que estar garantizado por el Estado y por la sociedad. Entonces, me parece muy importante que no tiene que ver con defender el trabajo de actores y actrices, que también es importante, sino que tiene que ver con que las personas puedan acceder en los lugares más recónditos de nuestro país a una obra de teatro, a una historia, a una sala teatral de calidad, y acceder a esos imaginarios y a la posibilidad de crear sus propias narrativas. Eso me parece que es lo más importante. Clarísimo. Bueno, para esto entonces toda la comunidad, además de quienes están vinculados directamente al teatro, este domingo hay un abrazo simbólico en Amigues de Merlo a las 12, ahí para manifestarnos. Digo, esto debe estar ocurriendo en todo el país porque el Instituto Nacional de Teatro, como decías, tiene representación en todas las provincias, así que bueno, aprovechamos también esta charla con vos para convocar a quienes sientan que tienen que acompañar este reclamo, acercarse el domingo a las 12 al Teatro Amigues de Merlo. Muchísimas gracias y sí, perdón. Bueno, ¿querías decir algo más? Gracias por invitar ahí, porque es necesario también que podamos conversar de estas cosas y tener un espacio de encuentro en donde realmente nos podamos dar cuenta de la relevancia, ¿no?, de lo que está ocurriendo. Muchísimas gracias, Jimena, y vamos, seguimos con otros conflictos. Sí, bueno, nos vamos de recorrido. Lo lamento, pero les agradezco mucho. Gracias, abrazo grande. Bueno, entonces pasaba Jimena García Blaya, representante, bueno, jurado del Instituto Nacional del Teatro. Vamos a escuchar ahora otro audio que nos mandó otra Jimena, pero en este caso Jimena Goñi, que es integrante de la Biblioteca Popular Agüero, porque ahí también hay conflictos. Hola, buen día. Mi nombre es Jimena Goñi, soy parte del equipo de la Biblioteca Popular Antonio Esteban Agüero, y todas las bibliotecas populares estamos en alerta desde el decreto que ataca directamente a la CONAVIP y a otros organismos de la cultura. La CONAVIP es la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares, y lo que decimos es que este decreto ataca contra tres grandes pilares que regula la CONAVIP. Por un lado, es la autonomía de tomar decisiones sobre las políticas que se puedan generar directamente para las bibliotecas populares, que son muy distintas a otras bibliotecas. Por otro lado, el federalismo, porque se centralizarían las decisiones en la Secretaría de Cultura y no en todas las bibliotecas, la representación de esta junta que gestiona la CONAVIP, dejaría de ser representativa. Y me parece que el más complejo y el más concreto que ataca es el uso del fondo especial, que ese fondo especial es el dinero que se destina para la CONAVIP, para el INT, para el INAM o el INCA y demás, que es un fondo que viene de el porcentaje un porcentaje muy chiquito que en su momento era el de ENACOM, de la pauta y la publicidad. O sea, no sale el dinero que gestiona las bibliotecas populares, no sale del bolsillo de los impuestos de los ciudadanos. Eso me parece re importante decirlo. Bueno, este fondo que antes lo manejaba directamente, las últimas decisiones las tomaba el director de la CONAVIP, ahora las pasa a tomar en la Secretaría de Cultura, pudiendo destinarlo para lo que ese secretario de Cultura decida, no necesariamente para las bibliotecas populares. Lo que me parece importante decir es que las bibliotecas populares son economías sociales, no dependen pura y exclusivamente de la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares, sino que tienen su propia autonomía de gestión. Lo que genera la CONAVIP es poder acceder a subsidios para compra de libros, subsidios para infraestructura, y otros subsidios más para el mantenimiento de los impuestos, como que garantiza ciertas cierto acompañamiento económico. pero las bibliotecas populares se sostienen por los socios y por el trabajo voluntario de quienes estamos gestionando en las más de 3.000 bibliotecas populares que hay en nuestro país. Son más de 30.000 voluntarios y voluntarias que están sosteniendo día a día las bibliotecas populares, que además ahora de garantizar el acceso a la lectura y a libros de calidad, también garantizan otros accesos a distintos frentes, a distintas áreas de la cultura, eventos sociales, eventos musicales, son lugares donde se entregan copas de leche. Bueno, tienen una función social y comunitaria muy importante y muy federal. Son los organismos más federales que tenemos en nuestro país. En cada pueblito, en cada paraje, hay una biblioteca popular. Bueno, ahí pasaba entonces Jimena Goñi contando la situación con la CONAVIP. Hubo manifestaciones de escritores, de artistas, de músicos preocupados por la situación de que están pasando las bibliotecas populares. A quienes estén del otro lado, para apoyar las bibliotecas populares, se acercan a la biblioteca popular más cerca de su domicilio, se asocian y empiezan a participar. Esa uh-huh. es la forma de combatir esta intención deliberada de la ruptura de los lazos sociales que estamos viendo y que en cada uno de los conflictos que vamos recorriendo parece ser la intención de fondo. Por lo menos eso me parece a mí, y hay que combatirlo. Y también ahora vamos a seguir con la madre de todos los conflictos, porque todos los miércoles vemos imágenes de jubilados y jubiladas reprimidos en la ciudad de Buenos Aires. Y en todo el resto del país hay jubilados y jubiladas que también se juntan en las plazas y están pidiendo por ni más ni menos que dignidad. Uh-huh. Para eso estamos, para hablar de este conflicto, estamos en comunicación con Mabel Turtela, que es una de las jubiladas que en la Villa de Merlo va a la Plaza Sobremonte todos los miércoles a las 4 de la tarde. ¿Qué tal, Mabel? ¿Cómo estás? Pablo Cufré y Cecilia Genovese te saludamos. ¿Cómo va? Buenos días, ¿eh? Buenos días a todos y a todas. Buen día, Mabel. Ahí estamos todos los miércoles a las 4 de la tarde, no solo por los jubilados y jubiladas, sino por las personas con discapacidad. Bien. Somos como el sector, digamos, más pauperizado de esta sociedad. Sí, dos de los sectores de la sociedad terriblemente vulnerables y que nadie puede discutir eso, y que, repito, todos los miércoles vemos cómo en la ciudad de Buenos Aires, para decirlo en criollo, los cagan a palos y cómo la situación no mejora. ¿Querés contar un poco esto? Y esta semana, perdón, en el caso de discapacidad también hubo manifestaciones muy importantes en Buenos Aires y en el resto del país. ¿Querés contarnos, resumido, cómo está la situación y, bueno, y obviamente reforzar la convocatoria para la plaza? Mira, yo te voy a ser breve y no quiero llenar de números a los oyentes, pero yo quiero aclarar que hoy una mínima de jubilación es, con el bono incluido, 374.700 y moneditas. Si alguien puede vivir con eso, que me lo cuente. Sí. Y una persona con discapacidad cobra una pensión con el bono incluido de 283.300 pesos. Sí. Esto es lo que nosotros estamos cobrando. Además, tienen claro que los jubilados pagamos la obra social, que es PAMI, que pagamos casi 9.000 pesos dentro de ese sueldo, no, está incluido ahí adentro, para tener nuestra obra social, y nos sacaron toda la gratuidad de las medicaciones. ¿Sí? Ese es un tema importante, porque además tenemos una canasta básica de 1.200.000, más o menos, ¿eh? Sí. Y tenemos que vivir con, no llegamos a 400.000 pesos. Por un lado es eso, quiere decir que nos están recortando todos los derechos. Uh-huh. El derecho a comer, el derecho a la salud, el derecho a viajar, el derecho que tengo yo de ir a pasear con mi nieta. Sí. O de comprarle algo. Nada, son derechos que nos sacaron absolutamente. Y por otro lado, nos están manoteando el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que todos se llenaron la boca toda la vida con la plata de los jubilados. Sí. Bueno, ahora la plata de los jubilados es bicicleta financiera para el Toto. Sí. la verdad, para el Toto Caputo. Y por otro lado tenés el problema de las personas con discapacidad, que hoy se llenan la boca hablando que hay que auditarlas porque están maladas. Yo no tengo ningún problema que se hagan las auditorías, pero el modo en el que se está haciendo es realmente denigrante, estigmatizante, muy doloroso, porque están convocando, las convocatorias no llegan, y si vos no te presentás a una o a dos o a tres convocatorias, ¿de dónde baja la pensión sin aviso? O sea, para esa auditoría la convocatoria no te llega, entonces no vas porque nunca te enteraste que tenías que ir. Para decirlo claramente, te mandan una carta documento, te digo más. Bueno, yo tengo una cuestión personal con el tema y he ido hasta el correo a ver si había alguna carta documento, y te mandan a que te comuniques con Andis. Yo estuve casi 20 días tratando de comunicarme con Andis hasta que logré en el día, no sé, 20, que me confirmen que no, que bueno, que había sido convocado una vez y que tendría que llamar a partir de junio nuevamente. Entonces, estamos frente a una situación de... A ver, yo lo que tengo la sensación es que este gobierno, a todo aquel que no produce, como el teatro, las bibliotecas, los viejos, los discapacitados, los chicos, nada, saquémoslo porque el mercado no funciona así. Entonces nosotros nos moriremos de enfermedades y de hambre, las personas con discapacidad de inanición también y falta de medicamentos. Es cruel lo que digo, ¿eh? Sí. Pero no, sí, parece, pero que es lo que está funcionando. Es un modelo en el que es el 70%, tal vez un poco más, de la población sobra, porque no, no sirve. Entonces, sí, es cruel, pero digo, no hay peor mal que aquel que no se ve, se mide y se decide qué hacer con él. Así que verlo es necesario para justamente poder tomar decisiones. Yo decía al principio que la calificaba como la madre de todas las batallas, porque los jubilados están estoicos todos los miércoles en distintos puntos del país. Quería que refuerces la convocatoria para acá en la Villa de Merlo poder acompañar los encuentros de jubilados, jubiladas y personas con discapacidad en la Plaza Sobremonte. Nosotros estamos todos los miércoles a las 4 de la tarde. Hay micrófono abierto, hay música, hay cantantes, hay gente que... Nosotros, por suerte, no somos apaleados ni gaseados. Eso quiero que quede claro. Pero también nos estamos enfrentando con algo que es muy triste y muy cruel, que es la apatía. El no te metas, el temor, porque también acá en la villa hay temores y la gente no se acerca. Entonces yo les pido a todos y a todas y a todes que por favor que se acerquen, que nosotros la pasamos bien, estamos juntos, nos abrazamos, nos conocemos. Realmente hubo gente que no se animaba y empezó a ir y empezó a invitar a otros. Y eso a mí me produce mucha alegría, porque los viejos y las personas con discapacidad nos tenemos que juntar, sobre todo las personas con discapacidad y los parientes de personas con discapacidad, que están muy apáticos frente a esta situación. Buenísimo. Y hay buena onda, doy fe, así que acérquense a la plaza todos los miércoles 16 horas. Aunque sea un rato, digo. Pasar un abrazo siempre, y siguen, pero sí, claro, ayuda. Vernos las caras. Y darnos un abrazo, nada más. No es quedarte las dos horas, no es morirte de frío. Por ahí los que organizamos nos quedamos del principio al fin, pero los otros es pasar y estar. Buenísimo. Es un momento donde nos necesitamos estar juntos, porque si no nos van a matar por separado. Totalmente. Esto es una frase muy conocida del Che, ¿qué voy a hacerle? Es así, pero si no nos juntamos, nos matan por separado. Uh-huh. Y nosotros creo que hoy tenemos que juntarnos, la biblioteca, el teatro, los jubilados, las personas con discapacidad, todos. Vos lo dijiste, todos lo teníamos anotado acá para cerrar. Te mando un beso enorme, Mabel, gracias, te mandamos. Muchas gracias. Gracias, Mabel. Gracias a vos. Chao. Gracias. Nos vemos el miércoles en la plaza. Chao. Muy bien. Pasaba entonces Mabel Turtela, también trayendo esta realidad, ¿no? Y esta convocatoria también, más allá de las redes que son imprescindibles usar, también es imprescindible el encuentro cara a cara, ¿sí? Y ahí están la convocatoria entonces a mañana al mediodía en el Amigos de Merlo o los miércoles en la Plaza Sobremonte y en muchas plazas del país. Muchos conflictos juntos, diferentes, pero sí, que tienen un hilo conductor muy claro, uh-huh, terminan formando lo que Laclau llama la cadena de equivalencia, ¿no? Cuando entre muchos conflictos se encuentran y de repente hay un nosotros, sí, que está en una situación de conflicto social. Y eso pasó, y hubo un aniversario esta semana. Sí, le damos la bienvenida. Por eso acá está el profe Lombardi para hablarnos un poco de eso. ¿Cómo anda? Bienvenido. ¿Cómo andan, chicos? ¿Todo bien? Encantado de estar acá. Hacemos recorrido el bloque. Extraño, cada 15 días. Me pasa que mucho, ¿eh? Voy a venir la semana que viene a cebar mate, aunque sea, porque me gusta mucho estar acá. Ustedes bienvenidos siempre. Ingresé esquivando drones, así que llegué. El tema del ¿cómo se llama? Del Flan Club, ¿lo tiene mal? ¿Cómo? Sí. Pero bueno. Eran los drones de Álvarez Pinto. De... Bueno, gracias por invitarme de vuelta. No, por favor, como decía, un placer recibirlo acá cada 15 días, por ahora, por lo menos. No sé, después veremos. Después sí, como un cariño a Mabel Turtela, la verdad que una fuerza tiene la compañera esa, sí, admirable para sostener las luchas en las que creemos, ¿no es cierto? Exactamente. Gran compañero. Sí. Y una cosa que, digamos, antes de entrar específicamente en el tema de que nos traes hoy del cordobazo, hay una cosa que es preocupante también, digamos, visto al revés, que es la naturalización que se va produciendo ya, uh-huh, muchas veces no es, sí, noticia que le pegaron a los jubilados, sí, que el otro día le pegaron específicamente al fotógrafo que fotografió hace unas semanas a Santiago Caputo, le sacó foto a la credencial, justo esta vez le tocó la represión a ese fotógrafo, sí, y se va naturalizando, sí, no, los miércoles ya sabemos que en Congreso los jubilados y otra gente va, futuros jubilados también, van a la plaza y va la policía y les pega. Y hay uno o dos fotógrafos que son reprimidos, un cura que es arrestado, llevado preso, y sube y sigue, uh-huh, y sigue, ¿no? Y eso es el problema, que se va naturalizando eso, y es grave, no debería palos pasar. Para todos, sos viejos, sos fotógrafos, sos cura, hay palos para todos. Bueno, y ahora sí, entremos, que medio que articula con esto, sí, ¿no? La claramente. Situación del aniversario del cordobazo. Articula mucho. Sí. Sobre todo viéndolo en la perspectiva histórica, más allá del episodio puntual del cordobazo, que fue muy recordado esta semana, que es la unión de obreros y estudiantes, que quizá lo más destacable que tiene es la primera unión de obreros y estudiantes para hacer frente a un periodo que lo podemos describir un poquito, es el gobierno de Onganía. El gobierno de Onganía es producto de el conocimiento que toman las élites de que el peronismo aún está vivo, ¿no? Uh-huh. Durante el gobierno de Illia se hacen unas elecciones en Mendoza y dicen, vamos a probar a ver qué pasa, a legalizar el partido justicialista en Mendoza, total, unas elecciones provinciales, bueno, le ponen enfrente una opción neoperonista, ¿no? La banda de Lobo Vandor, y esta opción neoperonista es derrotada por el Partido Justicialista. Ahí viene Isabel Perón a hacer una recorrida por Mendoza llevando la venia del general, la bendición del general. Esto hace que los militares, las élites, se den cuenta de que este pseudo democracia que habían instalado con el gobierno de Illia no alcanza y que se deben tomar medidas más profundas. A raíz de eso es que una junta militar en el año 66 toma el poder e instala a Onganía. Perón, en un reportaje que hace con Neustadt, con Bernardo Neustadt, lo describe muy bien, y ahí nosotros vamos a ver un montón de paralelismos con el presente. El gobierno de Onganía, dice Perón, es el FMI en la Casa Rosada y es el ejército norteamericano en el edificio Libertador. Las políticas de Onganía, volvemos a lo mismo. Es el programa siempre es el mismo. Siempre es el mismo. Es sí. Acoplarse directamente al FMI y a todos sus postulados, que lo que le proponen al gobierno de Onganía y a todos los gobiernos es abrir la libre competencia de monedas. Producto de eso hay una devaluación fuertísima. Congelar los salarios. Y aceptar todas las inversiones extranjeras sin ningún tipo de límite. Se extranjerizan decenas de empresas, de las empresas más grandes, más de 30 empresas, tanto tecnológicas de ese momento, como químicas, como tabacaleras, caen en manos de extranjeros. Los sueldos congelados, no sé si nos recuerda algo también esto, ¿no? Que le ponen un techo porque si no supuestamente hay inflación. Esto provoca un salto de calidad en la lucha del pueblo, que ya se venía dando con la resistencia desde el 55, la resistencia la resistencia peronista del 55. Bueno, recordemos que también hubo hechos grandes, ¿no? Como la toma del frigorífico Lisandro de la Torre, que duró varios días, al que entraron con tanques, sí. con tanques con oruga, con torreta, tanques de verdad, para desalojarlo, y que también abarcó una gran parte de Capital Federal. Antes del hecho puntual del Cordobazo, por ejemplo, para ver cómo estaba el estado de situación de la lucha de nuestro pueblo, en Tucumán se desarticula la primera guerrilla peronista, Tacorralo, dirigida por Enver el Kadri, que va a ser el germen de lo que luego serían las FAP. Hay una manifestación en Corrientes a mediados de mayo, creo 14, 15 de mayo, por el cierre del comedor universitario, que todos preveían que se iba a privatizar. En esa manifestación matan a un estudiante de 22 años, estudiante de medicina. Pocos días después, en varias ciudades universitarias, Rosario, Mendoza, Córdoba, se empiezan a agitar los estudiantes. En Rosario había una manifestación, matan a otro estudiante en una represión. Esto para que veamos cómo se manejan las élites, y hoy no tiene nada de novedoso. No tiene nada de novedoso, es al contrario, es como se manejan ellos siempre. ¿Sí? El asesinato de personas no significa nada para ellos. También en Rosario, con una granada de gas le vuela el ojo a otro estudiante. Los hechos de violencia y de represión del pueblo, recordemos que está en funciones el plan Conintes, conmoción interna del Estado, que era lo que permitía reprimir la protesta social. Es lo mismo, sí, sí. Siempre es lo mismo. Es importante que revisemos esto, porque también nos tiene que dar lecciones la historia acerca de que de cómo se hace frente a estas cosas. Esto es lo que nos está pasando ahora, con todo lo terrible que es, no es lo peor que le ha pasado a la Argentina, no es novedoso, como decís vos, y la historia nos tiene que dar herramientas justamente para poder enfrentarlos. La CGT estaba dividida en ese momento, producto de la defección de algunos dirigentes. Por un lado había una CGT dirigida por Ongaro, la CGT de los argentinos. Por otro estaba la CGT de Azopardo. En Córdoba se da una situación especial. Gracias a las políticas del primer peronismo, Córdoba se transforma en un polo técnico e industrial importantísimo. Yo creo que de los más, seguramente más grande de Latinoamérica y probablemente de los más importantes del mundo. No había muchos países que pudieran fabricar un auto en aquel momento. yo creería que eran menos de 10. Esto lo que produce es una profesionalización de los trabajadores, transformándose en los trabajadores mejores pagos de la Argentina. Esto también es curioso y también tenemos que ponderarlo, ¿verdad? Los trabajadores que van hacia quizá el punto más álgido de enfrentamiento con la dictadura de Onganía son los trabajadores mejores pagos del país, los trabajadores automotrices y los estudiantes. Seguramente hijos de chacareros y de trabajadores bien pagos. Bueno, esto también tiene que ver con la discusión de la tasa de ganancias, ¿no? Los trabajadores estaban pidiendo a empresas que sabían que podían pagarlo, mejora la disputa de la distribución del ingreso. Los hechos del Cordobazo son conocidos, fueron muy recordados. Se produce entre las dos CGT que estaban separadas, en solidaridad con los estudiantes que estaban manifestando en todo el país, un paro para el 30 de mayo. Los sindicatos de Córdoba se adhieren a ese paro, pero deciden agregarle 24 horas más y paran el 29 de mayo, que es el día del Cordobazo. Se juntan en las fábricas, salen marchando hacia el centro de la ciudad. Los que dirigían las columnas eran básicamente, bueno, Agustín Tosco, que es el de la foto famosa. El de la foto famosa, encabezando la columna de Luz y Fuerza. Elpidio Torres, que era metalúrgico. Atilio López, que era de UTA. Y Raimundo Ongaro, que era el secretario general del CGT de los Argentinos, viaja a Córdoba y es detenido cuando baja en el aeropuerto, para ya ver cómo se perfilaba el recibimiento que iban a tener los compañeros que estaban protestando. Intentan interceptarlos, van de la periferia al centro, las fábricas lógicamente están en la periferia, intentan interceptar a la policía, cortarle los ingresos. En el primer represión muere un trabajador, Mena, que entiendo que es radical, ¿no? Porque aparece en varios cantitos de los radicales, aparece Máximo Mena, creo que es. Esto exacerba aún más los ánimos, se producen barricadas para contener a la policía alrededor de varios barrios de Córdoba. Siempre se dice que son 150 manzanas controladas por los manifestantes. Onganía decide mandar el tercer cuerpo de ejército, ya no la policía, sino el tercer cuerpo de ejército, a reprimir. Duran 25 horas aproximadamente las luchas entre barricadas, pedradas, prenden fuego empresas multinacionales en el centro de Córdoba. Se salda la represión con los números más precisos, dicen 14 muertos, unos 200 heridos y 350 detenidos, entre ellos Agustín Tosco y Atilio López, que terminan presos. Bueno, Agustín Tosco termina en Rawson. Pero sigue la lucha contra el régimen. Enseguida, un mes después, se produce el operativo Minimax, ¿no? Rockefeller viene a visitar a la Argentina, porque Onganía tenía muchas visitas de ese tipo. Tenía McNamara, el ministro de Defensa norteamericano, Rockefeller. El operativo Minimax era hacer volar 15 supermercados que eran propiedad de Rockefeller. Esto lo hace un grupo que después pasaría a ser las FARC, que se unirían a Montoneros. Y yo creo que lo que le da el toque de caída final al gobierno es otro 29 de mayo, un año después del Cordobazo, un grupo de jóvenes peronistas secuestran al general Aramburu, detienen al general Aramburu y terminan haciendo justicia con él, con la presentación de la organización político-militar Montoneros. Semanas después, Onganía cae y es reemplazado por Lanusse. Es más que un hecho puntual, es una sucesión de peleas que siempre va a dar el pueblo argentino, con un cariz más violento o más republicano, dependiendo de las vías electorales que tengan. En este momento estuvieron cerradas cualquier vía de participación política, Y cuando eso ocurre, el pueblo se expresa de alguna manera. Sí, hoy paradójicamente parecería ser que la expresión pasa por el no voto o el voto en blanco, ¿no? Bueno, ahí en este reportaje que te decía de Neustadt, Perón también hace una mención de lo que él veía que era la apatía, decía. Ajá. Lo decía él. Esto se transforma rápidamente cuando las condiciones se deterioran lo suficiente. Bueno, ahora pareciera que no sé qué más faltaría. No solo se deterioran las condiciones, sino que hay quien encarna de alguna manera una posibilidad de salida o de propuesta o de claro. no solo de resistencia. Eso es, ¿no? Verdad, claro, en ese momento existía todavía una figura en el exilio que representaba la esperanza de muchos argentinos. Bueno, de hecho, cuando vuelve gana con el 63% de los votos. Claro. A mí me parece que lo que nosotros tenemos que revisar siempre de nuestra historia es más que ver el hecho puntual, ver el proceso. Bueno, eso claro, se debe hacer siempre en historia, pero revisar, como vos lo dijiste bien, no es novedoso. Claro. No es novedoso. Bueno. Esto son las políticas de siempre, sabemos cómo terminaron, sabemos en qué desembocan. Y por lo tanto no hay misterio. Lo único que tenemos que hacer es por ahí tener un poquito más de memoria. Así es. Gran cierre. Ni más ni menos. Gran cierre del profe Andrés Lombardi. Gracias. Gracias a ustedes, me encanta. Y acuérdense que lo van a poder volver a escuchar, comentar, debatir, compartir todo en nuestras redes de YouTube y Spotify. También les invitamos a suscribirse a nuestros canales de YouTube y Spotify, que nos ayudan. Pero además esto, ¿no? A seguir debatiendo, pensando, recorriendo los procesos. Cierre, a agradecer mensajes que han llegado, que nuevo, vieron que estuvimos a full, no pudimos poner música, el programa de hoy fue palo y palo, pero bueno, gracias, gracias a Carlos que me manda a vivir en el filo, me dice, ahí hay nieve. Ahí hay nieve. Y que manda, dice muy buena la nota de Pablo en la página de Identia, entren a la página de Identia, vayan a leer todas las notas, también la de Pablo Cufré. En la página de Identidad Comunitaria. Identidadcomunitaria.com. Ahí hay, además, hay notas de los otros programas, del programa de la mañana, hay audios, hay videos, hay notas escritas. Cada vez se va haciendo más, va tomando más volumen y más densidad la página de Identidad Comunitaria, no solo por la radio. Identidadcomunitaria.com. Identidadcomunitaria.com. Ahí lo encuentran. Gracias a Mel, y también nos comentaba cuestiones de lo que charlaba. De la hegemonía y de cómo combatirla. Sí. Así que bueno, nada, y gracias. Eso, hubo varios mensajes que no hemos podido leer. Con el tiempo que se merecen, pero sí queremos dedicarle este ratito final para agradecerles. Así es. Nosotros nos encontramos el sábado que viene a partir de las 10 de la mañana en Miravoz. Que tengan un excelente fin de semana. Cuídense del frío, y para eso sirve, por ejemplo, abrazarse. Eso. Chau, chau. Chau, chau. Simple.